Agencia Ron presenta. Argos. Cinta 11. Doctor. Doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué me ibas a decir a quién tengo que seguir? ¿Quién es el que podría saber algo de los servidores? Y de repente te has quedado callado 5 minutos. No sabía si el maldito trasto que me haces llevar en la oreja se había roto o qué. No, no, sigue funcionando. Está bien. Lo sé, estamos hablando. Lo que no sé es a quién tengo que seguir. ¿Y por qué no has contestado en 5 minutos? He estado pensando. Estaba intentando recordar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿En serio? Perdón, quería decir a quién estamos siguiendo. ¿Quién es la persona que está recuperando Argos? Vale, vamos avanzando. ¿Y quién es? ¿Quién es quién? Doctor, por favor, vuelva. Era broma, Nathan. Le estaba tomando el pelo. Jaja, muy gracioso. Basta ya. Llevo mucho tiempo delante de este M&D, dando vueltas, esperando instrucciones. ¿A quién tengo que buscar? Está bien, ya se lo digo. He estado haciendo memoria y por fin he recordado. El hombre es John Emerson. Trabajó conmigo en Atlas durante la creación de Argos. Intenté que fuera imposible que ninguno de mis ayudantes trabajara en suficientes etapas del proyecto como para entenderlo. Pero el señor Emerson... Señor, ni siquiera tenía un doctorado. Resultó que el señor Emerson fue despedido cuando le descubrieron investigando la tecnología por su cuenta. Yo le despedí cuando investigó demasiado la tecnología. Así que el tal Emerson pudo haber descubierto cómo funciona tu sistema perfecto. No, eso no es posible. No lo creo. Aún no había terminado con la tecnología cuando fue despedido. Pero si investigó la tecnología, supuestamente para copiarla o venderla, quizás también me investigó a mí y me siguió hasta los servidores. Bueno, no es mal punto para empezar. Entonces, ¿dónde encuentro a ese tipo? ¿A qué tipo? Al John Emerson que despidió. El que puede estar detrás del robo de Argos. Ah, sí, ese tipo. Después de que le despidiera, dio un par de bandazos. Se movió bastante, pero no parece que le fuera muy bien su espionaje. Estuvo años de trabajo en trabajo. Ninguno le daba para pasar un mes holgado. Pero hace un par de semanas se compró una casa nueva y un coche nuevo. Te iba a preguntar cómo es posible que sepas todo eso. Pero a estas alturas prefiero que me digas dónde puedo encontrarle. Pues sé todo esto por... Que no, doctor. Que no me interesa. Solo necesito saber dónde está. Muy bien, Neil. Lo que quiera. Pero se pierde una historia muy buena. John Emerson está pasando delante de usted. Está entrando en el M&D ahora mismo. ¿El calvo? No, el de al lado. El que va de traje y tiene un peluquín muy caro. Y la cara llena de toxina botulínica. ¿La cara llena de qué? De Botox. Es la persona de 60 años que intenta aparentar 25. Pero tiene una cara que parece derretírsele. Está bien, le tengo. Si él es nuestro hombre, lo averiguaré. ¿Cómo? Confía en mí, doctor. Será fácil. Por cierto, Nathan, ya que está ahí, necesito que me compre unos componentes para que pueda seguir trabajando en mi proyecto. ¿Qué proyecto? Ya sabe, mi proyecto especial, el que le dije antes. Doctor, no me ha hablado nunca de ningún proyecto. Bueno, pues se lo contaré cuando vuelva. Creo que le puede gustar. Pero no se olvide de los componentes que necesito. Necesito un... No se lance. Primero la misión y luego su proyecto. Ya me dará la lista cuando haya acabado. Me desconecto el auricular. No creo que pudiera trabajar con el doctor soltando sus paranoias todo el rato. Y me concentro en mi misión. No debería ser muy difícil conseguir la información que necesito para saber si es o no el hombre que buscamos. Quiero decir, soy detective y soy bueno. Y este tipo no parece que tenga muchas luces. Y por cómo va vestido para ir a comprar, está claro que le encanta presumir. Seguro que está deseando alardear de cómo ha conseguido el dinero. Creía que no me había afectado tanto, pero necesito esto más de lo que pensaba. Necesito dejar de pensar en Carla y en lo que sucedió. Me duele, pero casi espero que se lo tome como algo personal y me odie por lo que la dije. Ya que la otra opción es que siga con su idea de investigar al doctor y los asesinatos. No estoy seguro de cómo le puede afectar la verdad. Será mejor que vuelva a lo mío. El tipo ese está tan tranquilo haciendo la compra. Está en la zona de alimentación y está exhibiendo un traje que yo no podría pagar con el sueldo de un mes mientras compra unos tomates. Está bastante claro que este tío quiere fardar de dinero. Le voy a dar el gusto. Necesito acercarme con cuidado. Que no se note que estoy vigilando. Y cuando la situación parezca normal, sacaré una conversación y... ¿Te has dado cuenta de lo caras que se están poniendo las verduras? O quizás no haga falta nada de eso. Y lo peor de todo es que cada vez saben peor. ¿Cómo dices? Las jodidas verduras de Lehman. No sé qué mierdas les pondrán, pero cada vez saben más artificiales y están más caras. Dentro de poco, solo unos pocos podremos permitirlo. Tienes razón. Con mi sueldo, dentro de poco no podré permitirme más que esa comida rápida que venden al otro lado del edificio. Y puede que esa tampoco. Esa basura también está empeorando. Pero bueno, ¿de qué trabaja, amigo? Soy detective. Le veo tan cómodo con la conversación que le suelto la verdad con la esperanza de que reaccione de alguna manera que le ponga en evidencia. Vaya, un detective. Creía que ya no existía ese puesto en la policía con Argos y toda esa mierda. Otra vez me equivoco. No se pone nervioso. Casi parece disfrutar metiéndose con los detectives. Maldito cabrón. Aunque claro, con el tema de los asesinatos, ¿cómo podemos saber si la mierda de Argos sigue vigilándonos? No te preocupes. Argos sigue haciendo su función y los detectives seguimos desapareciendo. Pero no me quejo. No me va tan bien como a ti, pero no me quejo. Oh, gracias. ¿Sabes cuál es el secreto de mi éxito? ¿Cuál? ¡Esto es un secuestro! ¡Esto es un puto secuestro! ¡Si queréis salir vivos de esta, no mováis un pelo! No puede ser verdad. Ahora no. El tipo este iba a cantar. No sé si será él quien está detrás del robo de los servidores. Pero sea lo que le está dando el dinero, está orgulloso de ello. Deseaba contárselo a alguien. Sin embargo, ahora está tirado en el suelo asustado como un niño y deseando que las lechugas paren balas. Estás haciendo el ridículo. Compórtate como un hombre. Déjese de tonterías y tírese al suelo. O conseguirá que nos maten a todos. Ahora que vuelve a estar presente, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Está loco? ¡Échese al suelo, señor! Nathan. ¿Cómo dice? ¿Quieres dejar de hacer el tonto? ¡Que se tire ese idiota al suelo! Y si no te hace caso, pégale un tiro. Ya ha oído a mi compañera. ¡Al suelo ya! Seamos sinceros. Tu compañera está a un pedo de ponerse a pegar tiros y tú no tienes controlada esta situación. Creo que lo mejor será que os ayude a salir de esta vivos. ¿Perdón? Estoy intentando decirte que... Te he dicho que al suelo. Si no quieres morir, échate al suelo de una puta vez. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Te he dicho que si no hace caso, que le pegues un tiro. Pero estaba diciendo algo sobre que nos puede ayudar. Como si canta una ópera. No quiero que esto se nos vaya de las manos. Eso intentaba contarle a tu amigo. Esto ya se os ha ido de las manos. Sin embargo, es posible que si me hacéis caso, no salgáis con las piernas por delante. Deja de decir tonterías. ¿Estás intentando hacerte el héroe? ¿Intentas asustarnos? No, intento salvarme la vida. Y para ello tengo que salvaros también a vosotros. Me estás empezando a cabrear. Creo que te estás pasando de listo y eso no me gusta un pelo. A ver, creo que no lo entendéis. Lleváis 5 minutos montando un lío de pelotas y todavía no habéis hecho nada. Ni siquiera sabemos qué habéis venido a robar. No es robar. Me da igual lo que vengáis a hacer. La cosa es que la policía está a punto de llegar. Y no parece que tengáis ningún tipo de plan. No te importa lo que tengamos pensado hacer. Madre mía, parece que no queréis enteraros. Estáis perdidos. Los patrullas están a punto de llegar. Y aún... ¡Qué hijos de puta sois! Lo que queréis es que lleguen los patrullas. No tenéis pensado salir de esta. Os creéis unos mártires y queréis morir por la causa. Es necesario. Menudos hipócritas de mierda. ¿Os creéis que por haber conseguido dejar en ridículo a Argos y conseguir entrar en M&D con armas y montar una de cojones antes de que lo evitaran los patrullas, vais a conseguir cambiar algo? ¿Creéis que si montáis un buen espectáculo que acabe con muerte y destrucción, la gente va a darse cuenta de lo que ocurre y se alzará contra el sistema? ¿No habéis aprendido nada de las revueltas delante de Cerebro? En cuanto se supo que Argos no era fiable, la gente despertó. Y se movilizó. La gente no está dispuesta a aguantar esta situación mucho más. La revuelta sirvió para algo. Sí, para que los patrullas practicasen su puntería. La gente se creía que podrían cambiar algo al rebelarse, pero estaban equivocados como vosotros. Y después de las palizas, la gente no va a estar dispuesta a volverle a toser a Atlas. Por mucho ruido que vosotros hagáis... Puedes tener razón. Puede que la gente no se atreva a nada ahora que Argos funciona. Por eso tenemos que hacer esto. Tenemos que demostrar que la situación tiene que cambiar. Que se puede luchar aunque nos estén vigilando. Que se tiene que luchar. Ahora entiendo lo que me dijo el doctor cuando salimos de Cerebro. Que Jones no permitiría que se supiera que Argos no está funcionando. Si hay gente que está dispuesta a luchar, incluso a morir por recuperar la sensación de libertad, cuando la gente se dé cuenta que ya nadie les vigila, esta ciudad se convertirá en un campo de batalla. Les habla el teniente Dean. Salgan con las manos en alto y no serán abatidos. Oh, el teniente Dean, tan alegre como siempre. ¡Váyase a la mierda, teniente! ¡No vamos a entregarnos! ¿Qué está haciendo? Ya os lo he dicho. Si queréis que os maten, os ayudaré. Pero quiero salir vivo de esta tienda. Así que voy a conseguir que os maten solo a vosotros. Tampoco me gusta cómo suena eso. Necesitamos que esto llegue a la gente, que sea demasiado grande como para que lo puedan esconder, como hacían en el departamento de Atlas del que hablaba la página web. Necesitamos llevarnos a alguien con nosotros. Bueno, no os prometo que consigáis las portadas de mañana. Me extraña que os ayude a matar a gente, pero os digo que después de hoy os van a recordar. Repito, salgan con las manos en alto y no serán abatidos. Este tío es tonto. ¡Vas a tener que ofrecer algo mucho mejor que no reventarnos a tiros para que nos rindamos! No vamos a acceder a sus demandas. Están rodeados. O se rinden o entramos a por nosotros. En serio, este tío es tonto. A ver, tú... Me llamo... Ni me interesa ni te interesa que lo sepa. Cuanto más anónimos seáis, más repercusión tendréis. Quiero que cojas a este y te acerques a la puerta mientras le apuntas. Pero asegúrate de ponerte detrás de él en todo momento. No permitas que puedan alcanzarte. Yo no te he hecho nada. ¿Por qué yo? Un rehén con pinta de tener dinero nos resultará más efectivo que un pobre hombre que no importa para nada a esta ciudad. Además, no me has contado el secreto de tu éxito. ¿Cómo? ¿Estás loco? Te lo contaré. Te lo contaré todo. Pero por favor, déjame en paz. Yo no he hecho Está nada. Está bien, para. Cuéntame de dónde sacas todo ese dinero y a lo mejor no haces de escudo humano. No es nada del otro mundo. Es muy fácil. Cuando trabajé en Atlas, entendí que la ciudad estaba perdida. Que a ninguno de los que mandaban le importaba una mierda la gente que vivía en su ciudad. Y aproveché esto. Empecé a comprar edificios que no valían nada. Y a venderlos por más precio del que nunca valieron a personas que no los podían pagar. Y que se creyeron la promesa de Atlas de que iban a invertir en la ciudad y arreglar los edificios. El negocio está en que al no pagar la casa, se la quitamos. Nos quedamos con el dinero... Y se la vendemos a otra familia que tampoco la podrá pagar. ¡Menudo hijo de puta estás hecho! ¡Eres un... genio! A mí me parece más un aprovechado de mierda que está ayudando a los ricos a ser más ricos y a los pobres a ser más pobres y así seguir destruyendo a la clase obrera. Lo cortés no quita lo valiente. Bueno, está bien. Tú llévate a este de escudo humano para que vean que vamos en serio. Vale. ¡No! Dijiste que si te lo contaba no me usarías de escudo. Dije a lo mejor... Mientras tu compañero plantea la amenaza, tú asegúrate de tapar las ventanas. No me apetece que un francotirador me vuele la cabeza. Y cuando acabes, reúne a todos los rehenes juntos a nuestro alrededor. Está hecho. Ah, y dile a tu otro compañero, el infiltrado, el que está vigilando que la gente no se lance a hacer una heroicidad. Que hay un tipo en el pasillo de los detergentes, que tiene un cuchillo escondido y está esperando para saltar sobre ti y cortarte el pescuezo. ¿Cómo sabes eso? Tu compañero es la única persona de toda la tienda que está mirando todo el rato a los demás en vez de a nosotros. No para de controlar a la gente. Y el tío de los detergentes no para de echarse mano a la bota comprobando que su cuchillo siga ahí. Y te está mirando con cara de odio en vez de estar asustado como una persona normal. Pues tú no estás asustado. He dicho una persona normal. Me hacen caso. El chaval nervioso se coloca delante de la puerta con Emerson y le apunta con su metralleta. Y la chica histérica le quita el cuchillo al tío de los detergentes mientras recrimina a su socio, el que se hace pasar por secuestrado con una mirada que sí da un poco de miedo. Y ahora empieza lo bueno. Montar una tan gorda que toda la ciudad se entere. Y salir de ella vivo. Y sin que nadie sepa que tengo algo que ver. Va a ser divertido. Pero antes... ¿Doctor? También necesitaré unos 20 metros de cable de red y un condensador de... ¡Eh! ¡Para! ¿Qué pasa, Nathan? Lo estás apuntando, ¿no? ¿Cómo que si lo estoy apuntando? Le he dicho que no me lo contara, que primero iba a ver si Emerson era la persona que buscábamos. Llevo desconectado desde entonces. ¿Ah? ¿Entonces no estaba apuntando? ¡No! Pues apunte. Voy a necesitar... No, doctor. No empiece. No era eso lo que le iba a decir. Le llamaba para decirle que Emerson no es nuestro hombre. Él no tiene nada que ver con los servidores. Solo es un tipo que se aprovecha de la gente sin recursos. ¡Mierda! Era mi mejor sospechoso. El más probable. Pero no me sorprende. No es que fuera el más listo de mis empleados. Realmente nunca parecía enterarse de mucho. Pero realmente era la opción más probable. Seguiré pensando en quién está detrás de mover el código fuente de Argus. Pero creo que cuanto más lo pienso, más factible me resulta que sea Jones quien está detrás de esto. Y aunque no sea un genio, sí tiene el dinero y el poder para poder contratar a genios. Y alguno habrá conseguido acceder a los servidores. No sé cómo, sin mi voz o la de mi antiguo compañero, no sé cómo... Pero de alguna forma, Dios tiene a alguien capaz de acceder al código fuente. Está bien, no se me altere. Tú dale vueltas a quién y cómo ha accedido a sus servidores. Yo tengo trabajo que hacer aquí antes de ponerme con su proyecto. Cuando acabe, vuelvo a conectarme para que me dé la lista de la compra. Tiene que haber sido Jones. Pero, ¿cómo? Creía que me había asegurado de que nadie en Atlas pudiera... Le dejo en sus pensamientos, o sus desvaríos, o lo que sea cuando se pone a darle vuelta a las cosas en voz alta. Y me centro en cómo salir de aquí. ¿Con quién hablabas? Con un viejo loco. ¿Con quién? Déjalo. Vale, ya tenemos las ventanas tapadas y estamos rodeados por los rehenes. Ahora no se atreverán a dispararnos. Demasiado riesgo. ¿Y qué hacemos ahora? Esperar. ¿Esperar a qué? Estamos dispuestos a escuchar vuestras demandas. A esto. Digan lo que quieren y veré qué puedo hacer para que se cumpla. Madre mía, qué tipo más inútil. En cuanto ha visto que no podría acabar con nosotros con francotiradores, se pone nervioso y nos dice que nos va a dar lo que pidamos. Pero eso es bueno, ¿no? No te creas. Está deseando que le pidáis un vehículo para salir de aquí. Y en cuanto os montéis, os hará volar por los aires. ¿Cómo sabes tú todo eso? Lo sé porque me tocó hacerlo a mí hace tiempo. ¡Eres un patrulla! No, ¿qué dices? No me insultes. Yo soy detective. Pero no te preocupes. Ahora mismo me caéis mejor vosotros que Atlas. Estoy esperando. ¿Cuáles son vuestras demandas? Bueno, ¿y cuáles son? No lo sé. Realmente no teníamos pensado pedir nada. Lo único que queríamos es que la gente se diera cuenta de que la ciudad está en las manos equivocadas. Que Atlas no gobierna, solo ordena. Y que aunque seamos pocos, estamos dispuestos a luchar para recuperar nuestra libertad. Muy bonito. Déjame a mí. ¿Queremos un furgón blindado en la puerta de la tienda que nos lleve a Cerebro en 20 minutos o empezaremos a matar gente? Eso no es lo que queremos. ¿Por qué pides un vehículo si sabes que va a estar lleno de explosivos? Porque quiero que piensen que tienen la situación controlada. Se relajarán y será vuestro momento. ¿Nuestro momento para qué? Para contar vuestra historia al mundo. La chica no entiende nada y eso es bueno. Creo que si supiera lo que voy a hacer no le gustaría. Incluso se daría cuenta de que ella es la que tiene el arma, me mandará callar y seguirán con el plan original. Bueno, llamarle plan es demasiado amable por mi parte. No tardan ni 15 minutos en conseguir traer el furgón y dejarle delante de la puerta. El teniente estará convencido de que en 5 minutos podrá irse a casa y será un héroe. Menudo idiota. Empieza el espectáculo. Tú ve al pasillo de las armas y tráeme una escopeta. ¿Cargada? No. Ni se te ocurra meterle una bala. ¡Chaval! Ven y tráete a tu escudo. Quítale la chaqueta y la corbata. Y póntelas. Y que él se ponga tu abrigo. ¿Para qué? Tú hazlo. Vale. ¿Qué vais a hacer conmigo? Cállate. ¿Qué hago con la escopeta? Pásasela al tío que se está cambiando la ropa con tu compañero. ¿Por qué? Tú hazlo. Confía en mí. ¿Para qué es esa arma? ¿Qué queréis que haga con ella? Mi querido Emerson... Tú eres la parte más importante del plan. Tienes que salir de la tienda, entrar en el furgón y traer una caja o maletín que estará escondido debajo de uno de los asientos. ¡Y una mierda! No hagas tonterías, anda. Chaval, acompáñale y hazte pasar por rehén. Si ves que el idiota este planea hacer algo como contarle a los patrullas la verdad, tienes mi permiso para pegarle un tiro. Por favor, yo no he hecho nada, déjame en paz. ¿Que no has hecho nada? Has intentado matarme con esa escopeta. Llévatele, chaval, y trae de esa caja. Está bien, vamos, haz lo que te ha dicho. Voy a salir con un rehén. No disparen o acabaremos con todos los de la tienda. Espero que estés seguro de todo esto y no se pongan a dispararles. No te preocupes, estarán tan contentos con que vayamos a entrar en su furgón trampa que les dejarán entrar en él. Lo que no sé es lo que pasará cuando salgan con la bomba. ¿Entonces no sabes si estará a salvo? No, pero en el peor de los casos será a Emerson al que disparen. Entran en el furgón y permanecen dentro unos 30 segundos. Cuando salen, el chaval lleva la caja y se dispone a entrar de nuevo en la tienda. Pero el cabrón de Emerson no está dispuesto a volver con él, y en cuanto el chaval se despista, sale corriendo hacia los patrullas con la escopeta por delante. ¡Ayudadme! ¡Soy uno de los rehenes! ¡Él es el criminal! Será gilipollas. Le atraviesan el pecho con una única bala, y antes de caer ya está rodeado de patrullas que le quitan el arma y se le echan encima antes de comprobar si ya está muerto. Cosa que creo que es innecesaria según ha caído. Mientras los patrullas están ocupados con el que ellos creen que es el líder de los secuestradores, el chaval se dirige hacia la puerta con la bomba. Pero en cuanto abre la puerta, le arranco la caja de las manos y le empujo fuera de la tienda. Ahora eres un rehén. Sal de aquí y cuando las televisiones quieran oír tu historia, aprovecha para contar todo lo que queréis que el mundo sepa. Pero... Cierro la puerta y me alejo mientras un par de patrullas le cogen y le ponen a salvo. O eso creen ellos. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no le has dejado entrar? Créeme, fuera estará más a salvo. Además, ya has conseguido lo que querías. La gente va a escuchar lo que tenéis que decir. Y además, creerán que las palabras las dirá un rehén y no un secuestrador, así que le harán más caso. Ahora, lo único que queda es salir de esta tienda vivos. Y para eso, debemos darnos prisa. Después del espectáculo que se ha montado ahí fuera, en cuanto se den cuenta de que nos hemos llevado la bomba, entrarán a por nosotros y lo más seguro es que nos den las mismas oportunidades que tuvo Emerson. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora tendrás que ser tú la que se comunique con el incompetente del teniente Dean. Porque la idea es que se crean que yo he muerto. Tu compañero el infiltrado no tendrá problemas en salir con los rehenes como uno más. Y te toca a ti morir. De verdad que no estoy enterándome de nada. Tú dile a los de fuera que vas a dejar salir a los rehenes. Y que cuando lo hagas, ellos tendrán que apartarse para que puedas coger el furgón. Yo mientras tanto prepararé la sorpresa para los patrullas. Está bien. Pero entonces, si están esperando para entrar a por mí, ¿no se lo pondremos más fácil cuando salgan todos los rehenes? Eso déjamelo a mí. Mientras la chica le dice al teniente todo lo que le he dicho, me propongo a manipular la bomba para que explote nada más salgamos de aquí. En cuanto salgamos por la puerta y explote la bomba, con el revuelo que se va a formar, podremos salir sin problemas. Está bien, hagan salir a los rehenes y les dejaremos salir hacia el furgón. Ya está hecho. ¿Y ahora? Ahora salimos todos. Dile a la gente que se ponga en pie y se disponga a salir con cuidado. Y en cuanto vayan saliendo, nos unimos a ellos. Muy bien, gente. Todos arriba. Vamos a salir de aquí. Se ponen en pie y comienzan a salir. Pero antes de que podamos unirnos a ellos, los patrullas entran por detrás. ¡Mierda! Corre, sal con ellos. Yo les entretendré. ¡Quieto todo el mundo! ¡No salgan de la tienda o comenzaremos a disparar! No hagas ninguna tontería. Tú, sal con ellos. ¡Salid todos si no queréis morir! ¡Todos fuera ahora mismo! Me mezclo entre la gente. Y salimos a toda prisa mientras la chica se pone a cubierto y comienza a disparar a los patrullas. Esperemos que la chica consiga... La tienda ha volado por los aires y la gente sale corriendo. Esto es una locura. Pero creo que el plan ha salido más o menos bien. Al menos para mí. Además, mientras sigo alejándome de la gente y los patrullas, veo como el chaval está siendo entrevistado por un periodista. Con lo que el mensaje que querían transmitir llegará a la gente. La chica estaría contenta. Doctor, he conseguido salir vivo. Vale, y entonces ahora podrá comprar lo que necesito para mi proyecto. Apunten, Ethan. Un momento, doctor. Creo que en esta tienda no encontraré lo que necesitas. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.